Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Victorias llevan mucho mejor y hacen llevar mucho mejor las semanas y los días, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo sucede en el Elche Club de Fútbol, sobre todo a nivel de vestuario. No es que una victoria os haga cambiarlo todo de la noche a la mañana, sobre todo en el plano institucional, donde mucho menos he conseguido la paz social que sería deseable, pero sí a nivel de futbolistas, a nivel estrictamente deportivo, la verdad es que hay otras caras, como reconocía Sánchez. Significa mucho, solo hay que ver la vuelta en Matú para atrás, la gente hablando, la gente riendo, creo que no hacía falta, ¿no? El equipo está trabajando bien, el equipo de defensa está muy bien, pero el equipo, yo sinceramente veía que ofensivamente estábamos en casa y se puede defender bien hasta estar bien. El equipo ha demostrado que aparte de los goles tuvimos más ocasiones y aparte no tuviéramos muy pocas ocasiones. Vamos, que la alegría ha vuelto afortunadamente al vestuario blanquiverde porque las caras estaban mustias los últimos dos meses, concretamente desde el día 4 de diciembre, si no recuerdo mal, cuando el Elche ganó el último partido, ganó el Salamanca, bueno, ese fue en casa, el último fue el del 11, una semana después, el del 11 de diciembre en Alcorcón, o sea que el aficionado no sabía lo que era ganar. Por eso, pues, semana tras semana, pues el gesto se va torciendo y lógicamente cada vez cuesta más ver caras que sueñan, ¿no? Que no hemos podido ver en estas últimas horas. Se me había olvidado saludarles. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este martes lluvioso, 15 de enero de 2011. Hoy ya va con frío porque hay 8 grados y 9, 8,9, apenas 9 grados de temperatura. Las temperaturas que nos dicen los que entienden el tiempo que iban a bajar, pero más que bajar, lo que hacen es no subir y se han quedado estancadas en la temperatura de la mañana. El Elche Club de Fútbol hoy tiene jornada de descanso y, como digo, al menos desde la parcela deportiva, la tranquilidad ha vuelto. No hay nada como ganar ni hacerlo en el campo del Betis con esa contundencia, con ese 1-4. Pero, como digo, la fractura entre afición y consejo de administración pues sigue. Es más, algunas peñas de Elche y aficionados en general han convocado a los seguidores para una protesta contra la gestión del consejo de administración. Esta citación es para el sábado al filo de las 5 de la tarde en la puerta cero antes del partido ante el Barcelona B. Bueno, vamos a ver en qué queda, en qué se basa, pero lo cierto es que a pesar de la victoria, tenemos que ver una de las peñas, la peña de los Javares Norte, que nos mandó un comunicado para unirse a esta protesta. Decía, esta protesta es en contra del consejo y no del equipo. Están con el equipo, pero no con la gestión del consejo de administración. Por tanto, esta semana espera poder formalizar la concesión del aval con el Instituto Valenciano de Finanzas a forma de firma. Es decir, en cuanto llegue la firma, pues llegará el préstamo, y en cuanto llegue el préstamo, el dinero, pues a pagar a las, digamos, organismos oficiales, tiendas, seguridad social, IVA y IRPF, bancos, y veremos con qué dinero se queda algo para poder tirar hacia adelante. La promesa de pagar a los futbolistas esta semana está ahí. Ya se les adelantó la semana pasada, se dijo para mitad de febrero. Digo yo que con lo que va a cobrar de Caballero y de lo de Guacasú, imagino yo que ya podrían haberlo pagado, ¿no? Pero en fin, vamos a ver si ese aval supone ya una regularización del pago de las nóminas, es que volvamos a una situación mucho más normal y que a partir de ahí, al menos en lo futbolístico y lo deportivo, pues el equipo, sobre todo los jugadores, puedan estar centrados en eso. Hay que reconocerles el mérito que están teniendo de llevarlo con esa enorme disposición, y solo hablan cuando los preguntamos, porque llevar 3 o 4 meses sin cobrar nóminas, ninguno nos haría ninguna gracia. En este caso, mucho por cobrar lo que se merece cobrar. O sea, lo que dicen, para eso es porque lo merecen, porque mueven los recursos con los que los clubes están dispuestos a pagar el dinero. También es cierto que la carrera futbolista es muchísimo más corta que un tiempo de otra carrera que puede durar 40 años. Bueno, en ese sentido, por eso digo que es importante llegar a ese momento en el que se regularicen todos los pagos. Como digo, lo de la VAT no es un maná, pero al menos sí con el pagar a Hacienda y Seguridad Social lo que va a conseguir a la Liga, lo que se nos ayuda es conseguir desbloquear algunas partidas que tienen los mismos bloqueados, como por ejemplo algo tan importante como son el dinero que se percibe por los derechos de televisión. A nivel deportivo, Bordalás, que no podrá sentarse en el banquillo por segunda semana consecutiva, ni él ni su segundo ni su preparador físico, porque tiene que cumplir el segundo partido de sanción. Y último, la sanción que se impuso en el partido frente a Argentina por las protestas airadas, el técnico va a recuperar hasta 5 futbolistas, con lo que es una muy buena noticia. Arciari, Edu Albacar, Héctor Vergés, estos tres no pudieron jugar con sanción. Bodipo ya está recuperado de la lesión de Isis y Fiebre, que pasó bien, se lo dejó KO en el club de Brasilia. Y Pellegrin, que sin duda es la mejor noticia, teniendo en cuenta que es un hombre muy importante para el equipo, para la defensa, y que se ha recuperado en tiempo récord, incluso más rápido que Edu Albacar, prácticamente en menos de un mes, en 3 semanas, Pellegrin ya va a estar con sus compañeros. De hecho, ahora lo escucharemos, pues habla de que la lesión está olvidada y que a partir de ahora es el mes que tiene que estar. 5 altas, bajas, una segura, la de David Sánchez, que dio la doble cartulina amarilla y por tanto fue expulsado en Sevilla, no estará el sábado frente al Barcelona B. Y veremos Carpio. Carpio tiene todas las papeletas para no llegar a tiempo, con un esguince fuerte de tobillo que le impidió seguir jugando debido a la primera parte en el Benito Villamarín. Lo normal es que no llegue, pero bueno, hay veces que los tobillos en 48 horas se deshinchan de una manera increíble, se tratan bien. Y bueno, pues vamos a esperar a ver si mañana o todo esto tiene alguna oportunidad. Ahora mismo contamos con que Carpio no está, y para que tenía Vasco Fernández. De momento, insisto, más asegura David Sánchez, veremos Carpio, parece que no va a llegar, pero cosas más difíciles han visto. Ripa también tenía ahí un problemilla, pero parece que no va a tener pegas para llegar a tiempo. Y ojo con la fiebre amarilla que sigue pasando factura, y de qué manera. Cada semana cae alguno, y ahora mismo hoy vuelve a haber 5 jugadores apercibidos de sanción. Es que no da tiempo. Cuanto unos cumplen sanción, ya están llegando los siguientes con 4. Caso Vasco Fernández, Bodipo, Echeita, Samuel y Palanca, todos ellos apercibidos, que ven una amarilla y ya no pueden jugar el próximo partido frente al Valladolid. En el caso de Echeita, el club sí que ha mandado un recurso por la amarilla que vio, porque entienden el penalti que supuso la parada de Jaime, un momento clave del partido. Emanar empatado uno el partido, pues seguramente, con absoluta seguridad, hubiéramos visto otro resultado, pero también diría, o no, era 1-1, hubieran acabado 1-4, sí, pero ejemplo, si el Betis marca el segundo minuto, tendría que tener la primera parte del partido y bastante marcador. Echeita, en realidad, viendo las imágenes, ya las veíamos una y otra vez, y efectivamente, le da en la mano, pero completamente involuntaria, eso no es penalti. El árbitro lo dio y lo quiso quitar, no tiene intención en absoluto. Es el balón va para la cabeza de Jorge Molina y Jorge Molina intenta peinarla, digamos que agacha la cabeza, y Echeita, al agachar la cabeza Jorge Molina, pues, eso sí, tiene la mano despegada, pero el balón va a la mano, no la mano va al balón. Esa es la diferencia entre voluntariedad o no. Incluso luego da en la mano, da en no, Molina se la lleva con la mano, pero previamente ya había quitado el balón. Para que al menos no les haya percibido y pues, si hubiese una próxima, si la casa ya está, pues podría seguir jugando al menos una semana. Bueno, pues esta es un poco la historieta de este martes en el que, como digo, la plantilla de leche está de jornada de descanso. Y lo dicho, a nivel institucional, pues esperando acontecimientos. Yo creo que después del aval va a haber acontecimientos, va a haber movimientos. ¿Cuáles pueden ser? Viendo lo que se ha ido apartando últimamente el consejero delegado Juan Carlos Ramírez del club, pues podría ser hasta que se llegase un acuerdo para que tuviera menos protagonismo. De todas formas, no va a poder recuperar el dinero que puso, o al menos de golpe. Poco a poco es posible, no dudo, porque como no sigan viviendo futbolistas, para recuperar los 6 millones que tiene reconocido como deuda, ya tiene que vender el futbolista. Pero eso es un engaño completo a la afición, sobre todo cuando se vende. Se hace la pantomima de que el club quiere estar en primera división en uno o dos años, o en dos o en tres. Este debería ya ser segundo, y lo tenían en bandeja el año pasado para mantener el equipo y este año. Pero bueno, no quiero volver a dar otra vez a ser plomizo con la misma historia. Yo creo que ya todos no lo sabemos, todos pensamos igual. Yo creo que hasta él piensa igual, pero lo que está claro es que se ha ido distanciando. Solo hay que ver varios episodios en los que no ha estado últimamente. Por ejemplo, esa rueda de prensa de Willy Caballero, en la que está todo el consejo de administración viendo y escuchando al argentino, menos él. O sin ir más lejos, dos días después, en Sevilla, cuando Juan Carlos Ramírez, un hombre que siempre ha viajado para ver el equipo, no sé, igual tenía algo que hacer más importante, pero nunca ha sucedido así, siempre están todos los partidos. Pues en el Benito Villamarín, qué extraño, ¿verdad? No estuvo como el presidente y estuvo el director deportivo como única representación de España. Evidentemente ahí huele a divorcio y está claro que las dos partes juntas difícilmente vayan a seguir. De todas formas, listo, veremos si se llega o no se llega a un acuerdo o si los acontecimientos precipitan alguna salida más. La gran pregunta es, ¿hay una alternativa? ¿Hay gente dispuesta, capacitada y con ganas para hacerse frente a este barco? ¿Alguien quiere patronear este transatlántico? Pues esa pregunta en los últimos años ha quedado, por suerte, por desgracia, siempre despejada. No lo hay. Y si lo hay, son de barra de bar, de mentiroso futbolístico, de dar el paso al frente y ni uno. O a lo mejor están esperando que se mueva el Elche. Pero yo creo que se van a producir acontecimientos. Es normal, después de todo lo que está sucediendo, la fractura social que hay ahora mismo entre aficionados y consejo de administración. Una cosa es que no te guste la gestión, está claro que no gusta. Y otra es que además de esa gestión sea poco transparente o en este caso opaca. A tiempo. No creo que pasen demasiados días o semanas para que veamos movimientos importantes. A ver, Zeta, ¿cuántos son 3 más 4? 3 más 4 son 7. ¿Quién ha sido todo? ¿Quién ha sido eso? ¿Serpiente? No, no sé, porque aquí hablando se va a desmayar. A ver, ¿cuántos son 3 más 4? 5. Si la mañana de 1 millón de niños todos los años, para que estemos construyendo las cosas. Ayúdanos a frenar una enfermedad. Visita su exposición y sorpréndete, porque han bajado los precios al mínimo. Descuentos, ofertas, rebajas, llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Además, en Hogar Mobiliario realizan el proyecto de decoración integral, incluyendo reformas, carpintería, paquete, cocinas, muros, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas. Increíble bajada de precios en Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros y electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con Seat Credit y toda la gama Seat. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche Crepiente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo poder. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFO. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFO, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yu y en la calle Camino de los Martes 1, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Vigue, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche Punta, Vigue, Paco Gómez. Uno de los jugadores que puede volver al equipo, incluso al equipo titular directamente, es Sergio Pellegrini. La historia es un poco curiosa porque había sido insustituible, el que más minutos había jugado, hasta que en Jerez, curiosamente, el último partido de fuera ante la lesión, descansa, está en el banquillo, aunque tiene que salir por las expulsiones de sus compañeros de Cheita y Héctor Berbés. Sergio Pellegrini, que hasta ese momento había sido titular indiscutible y que, casualidades de la vida, a raíz de esa suplencia, de momento la única, al día siguiente se descubre la molestia, la dolencia que tiene con su cuerpo libre sobre el tobillo izquierdo. Se opera y se habla de 4 o 6 semanas para volver. Desde luego que esta es la tercera semana, no sé si llegará al mes y ya está disponible. Así le preguntamos cómo andaba de esa lesión después de la operación y cómo se encuentra Pellegrini. Sí, por mi parte está ya olvidada, ha pasado la historia. Físicamente me encuentro bien, el tobillo ha respondido fenomenal durante estas 2 semanas y media que llevo después de la operación. Y bueno, la verdad que no lo puedo pedir más, ¿no? Estoy entrenando con el grupo, que era mi deseo, y esta semana pues queda toda la semana por delante para preparar el partido y mi objetivo es estar ahí con usted presente para el sábado. Evidentemente, tiene una magnífica naturaleza ósea y física Pellegrini, o además las manos de los doctores que lo operaron son extraordinarias, o además el futbolista pues ha puesto todo su empeño en recuperarse cuanto antes, con hora de entrenarse, etcétera, posiblemente hacer una reunión de todos estos factores lo que han hecho pues adelantar hasta en 3 semanas, casi en la mitad, el plazo que se puso. De todas formas también hay que entender que normalmente los doctores, para no pisarse, pues un poco siempre ponen de más, ¿no? Una semana de más, pues para pues, que no se le meta presión al jugador, cuanto antes ya se le está diciendo a ver cuándo va a volver, que es una buena táctica, que además hay un reconocimiento y que es perfectamente comprensible y además hace muy bien, siempre poniendo alguna semana de más para que el futbolista no tenga presión y esa lesión se cure espontánea, porque en el fondo en realidad merece la pena que aguante 1, 2 y si hace falta 3 semanas más, pero que cuando vuelvan al 100% mentalmente pendientes de esa lesión. Bueno, es cuestión de que el míster decida si lo pone o no lo pone. Bueno, no sé, no, eso tiene que valorar más en el entrenador que yo estoy muy contento porque físicamente me encuentro bien, el tobillo está en perfectas condiciones, queda una semana todavía para entrenar con los compañeros y bueno, todo se verá, ¿no? pero yo mi objetivo lo he cumplido, he superado con creces los casos que me han dado los médicos y bueno, estoy tremendamente bien. No, no, para nada. Lo único, no hay secuelas. Carga muscular en el gemelo, en el sóleo, pero eso es normal, ¿no? Estuve una semana con muletas sin apoyar el pie y eso hace que pierda todo muscular. Pase de no pisar a trabajar el tobillo, eso hace que se sobrecargue un poquito, pero es normal. Te preguntaba, por cierto, si pensaba que iba a volver a jugar de nuevo en el titular, puesto que está, como digo, el partido del Jerez siempre había sido un futbolista indispensable para y había tenido toda la confianza del mismo. Sí, yo antes incluso veía difícil jugar. Nunca me consideré un jugador imprescindible, nunca me consideré un jugador fijo y como han dicho, yo partí con la Jerez en el banco esta semana. Bueno, pues para mí el objetivo es estar disponible, luego que me toque jugar o no que tengo que jugar, para mí es lo de menos, porque el equipo al final considera los puntos. Yo, como todos los jugadores que están en la plantilla, quieren jugar, quieren sentirse importantes y tener minutos, y ese es mi objetivo, entrenar para poder jugar. Luego, lo que sea normal o lo que no sea, pues eso sería que decidir el entrenador. ¿Qué opinión tienes de Samuel? Bien, bueno, Samuel es un profesional, ha vivido momentos buenos y momentos malos esta temporada. El otro día hizo un partido contra el Betis, o sea, pues, bueno, Samuel ha tenido un nivel y tiene condiciones para poder jugar en este equipo y después de estar en la categoría. En esta semana piensa Pellegrín que se va a hablar mucho más del partido, en fin, hablar de fútbol. Por supuesto, sobre todo esto que es lo que ha pasado durante estas últimas semanas, ¿no? que se ha hablado mucho del tema extradeportivo, de lo que ha pasado con nuestro caso, con Willy, con todo un poco la situación que ha sido en estas últimas semanas y ha pasado muy poco en los partidos. La derrota contra Cartagena de Victoria dio muchísimo, pero bueno, pues mira, hemos conseguido ganar en el campo del Betis. Una victoria que muy poca gente se esperaba y sobre todo la contundencia con la que ganamos. Por lo tanto, bueno, pues eso sirve para coger confianza, para que se hable un poquito más del tema deportivo, para que esta semana se hable más del partido contra el Barça B, poder ganar y poder reengancharnos en la pelea. Todo el mundo da por hecho de que nos íbamos a descolgar, de que nuestro objetivo único debería ser la salvación, y de hecho no es el objetivo. El objetivo es ir paso a paso, es ir partido a partido, porque no podemos pasar un día de luchar por el ascenso y la semana siguiente luchar por la salvación. Por lo tanto, como decíamos antes, quedan 18 partidos, es muy largo, pueden pasar muchas cosas, pero entonces es partido a partido y ganar. Pensamos, COVID, como sabemos todos, dan muchas vueltas y bueno, hemos visto esta semana a Jaime que ha parado un penalti, ha sido el jugador del partido, el jugador de la semana. Quizá todo el mundo era muy pesimista en el partido y ahora es optimista, por lo tanto, pues es muy difícil cosas. Que una jugada te marca, te cambia el destino y te cambia los objetivos. Por lo tanto, ni ahora el objetivo es ascender, ni antes el objetivo era no descender. El objetivo tiene que ser salir el sábado con la misma actitud que estamos teniendo, evidentemente, intentar ganar. Es que no hay otra. Y pase lo que pase, el objetivo seguirá siendo bien. Eso va a ser. Tranquilidad de todo, que han dicho estos partidos y confianza en este equipo. Sí, por supuesto, una victoria en casa es importantísima. Confianza, lo metemos delante de nuestra gente que quizá después de las últimas semanas pues, merece una alegría, y aunque es un rival muy difícil, muy poderoso, yo creo que es. Tengo la confianza de que podemos ganar, que en las últimas cosas como las últimas oportunidades vamos a ganar, y sobre el tema económico espero que se solucione todo esta semana, si es posible mucho en la próxima, vamos, que se pueda solucionar ya. No, sabemos, bueno, lo que se comenta, ¿no? Que el parque se tiene esta semana se completa el tema del aval, de que la plantilla se va a poner al día y tal. Y poco más, sabemos lo que sabéis vosotros, tenemos esperanza de que las cosas funcione. Nos preocupa porque nos preocupa todo el tema del seguro, pero tenemos confianza de que si se funcione, que el juego llegue a la normalidad. Ya están aquí las rebajas del confort y el descanso. Las rebajas de Valentín Sánchez. ¡Os Sí, la más amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano, viscoelásticos alta densidad, látex última generación, somieres articulados alta precisión. Y todo de las mejores firmas europeas. Centro, Suiflex, Dunlopillo, Ultex, Treca, Estresless, Keiton, Tigorín y Flex. Son las rebajas de Valentín Sánchez Elche. En Reina Victoria, junto al puente de Cantarix, frente a Ciudad Deportiva. Ven y encuentra tu descanso ideal. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores aceite y cerámicos, cestas de mimbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Doctor Cano 7, Capitán Angulimena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Gasús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Gasús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Gasús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Solo vale. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel tú. Pádel en Elche, en la misma Martina Pádel. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, ayer estábamos con Jaime en el programa Topo en Conference y nos comentaba que pues, está tremendamente contento, que vuelve a ser feliz. La salida de Willy Caballero pues, le ha propiciado de nuevo tener la... De nuevo no, por primera vez desde que llegó a Elche tener la oportunidad de ser guardameta titular, de volver a sentir sensaciones, porque no olvidemos que cuando él lo ficharon se pensaba que Willy, que ese mismo verano era traspasado y se fichó un buen portero pensando que fuera un portero titular. Lo que pasa es que se encontró con la desgracia de que no se encontró por parte de Willy y así ha tenido que esperar una atraso para todas estas temporadas y además reconociendo que Willy nunca había muestras de flaqueza y que era muy difícil de superar. Por tanto, rescatamos ese corte en el que Jaime reconoce la dificultad que ha tenido en todos estos años para hacerse con el hueco y que desde luego ahora es feliz. Sí, cuando viene aquí, pues vino con la estela de un portero, más partidos que en este caso que Willy, pero bueno, pensaba que el idioma era irse, no se va, te quedas, entonces pues bueno, hay que respetar también que es un gran portero, un gran profesional, que viene Elche y que tampoco ha dado esta vez flaqueza para coger el vídeo de la portería, esperar bastante jodido y ahora pues ya toca. Su premio, que es jugar, el otro día la verdad que no pudo comenzar mejor y le preguntamos qué ha supuesto para él esa victoria y esa titularidad en el Benito Villamarín. Para mí me da la fuerza mucho, ¿no? Yo creo que todo jugador profesional quiere jugar, aunque hay veces que, como es en mi caso, pues te encuentras con lo que todos pueden encontrar y en ese caso, pues lo primero que eso es la fuerza también que me confía en mí y intentar que esté al máximo de lo que vale. Estoy muy contento, muy feliz, espero, siempre he dicho que venía a Elche para jugar, era el único equipo en el cual no estaba actuando con continuidad y espero ahora pues, ya, disfrutar de los entrenamientos y ya tengo. Pues vamos a esperar que siga en esa línea y sobre todo, insisto, no sería bueno que se le comparase con Willy, con Jaime, Willy, porque Molina, Molina, y así sucesivamente. Lo dejamos aquí, son las dos. Saludos, buenas tardes.